las cosas que podemos ver o tocar. Se encuentran necesariamente fuera de nosotros mismos. La música, sin embargo, parece ocurrir en el interior de nuestras cabezas, imponiéndose directamente sobre nuestras mentes y nuestros sentimientos. ¿Dónde estás parado? Martes, 20 a 22 horas por Radio La Casa, 87.7. Cuando falta un escaso minuto para que sean las 21 horas de este martes 5 de enero de 2016 y termine la primera hora de este quinto programa de Donde Estás Parado, seguimos aquí en Radio La Casa, en el 87.7 del dial, aquí en el barrio El Quinto de la ciudad de Luján, provincia de Buenos Aires, transmitiendo para todo el planeta Tierra desde radiolacasa.com.ar. Cuando terminamos la primera hora y damos comienzo a la segunda, habitualmente en Donde Estás Parado hacemos una especie de pequeña pausa en la que los invitamos a compartir un formato radiofónico que requiere de cierta atención, así que es interesante quedarse un ratito compartiendo un podcast, que es lo que habitualmente hacemos entre la primera y la segunda hora del programa. ¿Qué es un podcast? Para los que recién se desayunan con el término, es un formato radiofónico o un formato audiovisual que habitualmente está formado por piezas de audio símil a programas y que son distribuidos digitalmente por internet, están colgados en alguna plataforma o en alguna web para que cada uno las escuche y las descargue y las lleve a donde tenga ganas y como tenga ganas. Hay una infinita variedad de podcasts. En general, los podcasts se especializan en temáticas. Pueden encontrar de todo en la web. Nosotros compartimos en cada programa un episodio distinto del podcast nuevo que más nos gusta, que es Los Cartógrafos. Es un podcast que cruza literatura con actuación y música. Lo hacen Rosario Blefari, Nahuel Ugacio y Romina Sanelato. Habitualmente, viernes por medio en realidad, sale un episodio nuevo y ellos invitan a un actor o a un lector, a un músico, y toman a un autor y los combinan en un audio. Pueden encontrar todos los episodios de Los Cartógrafos en la plataforma SoundCloud, soundcloud.com/loscartógrafos, algo así, o si no, lo googlean y lo encuentran fácil. Hoy vamos a compartir el episodio 10 de Los Cartógrafos, en el que participan Agustín González, Rosario Blefari y la banda Mi Nave. González es un escritor y poeta rosarino. Abandonó la psicología y ahora estudia jardinería. El libro de cuentos de corazón es una novela donde la protagonista es su gata Corazón. Está escribiendo la segunda parte. Rosario Blefari es actriz, música y poeta. En los 90 lideró la banda Suárez, su carrera solista la llevó por todo el país durante 10 años y ahora está al frente de Suez Montmont. Actuó en Los Dueños y encarnó a Silvia Prieto de Martín Reckman. La idea de este podcast nació en su cocina. Mi Nave es una banda de rock rosarina. Cada canción se compone de muchas microcanciones unidas. Tienen dos discos, Estela y Brillante. Se vio interrumpida por una gata negra que de un salto le tiró el cuaderno en el que estaba escribiendo. «¡Melitón!», gritó Corazón. Melitón hizo como si no hubiera escuchado y preguntó: «¿Qué estabas haciendo, Corazón?». «Estaba mirando una mosca sobre el cuaderno», mintió Corazón. «¿Y qué hacía la mosca?», preguntó Melitón. «Se estaba limpiando las antenas», respondió Corazón. «¿Y ahora qué está haciendo la mosca?». «No lo sé, porque cuando saltaste encima mío tiraste el cuaderno y la mosca se fue volando». ¿Dónde podría estar ahora esa mosca? ¿Por qué no inventas una historia solo para divertirme, Corazón? Corazón rodó los ojos y fingió tomarse un tiempo para responder, que fue tan largo que terminó por hacerse la que había olvidado la pregunta y bajó del sillón en donde estaba para buscar su cuaderno. Melitón dio dos vueltas, resopló y de un salto se interpuso entre Corazón y el cuaderno. Entonces apareció una gata tricolor, llamada Chaparrón, con los pelos erizados. Sentía la tensión entre las otras dos gatas. «¿Qué está pasando acá?», preguntó seriamente. Las tres gatas armaron un círculo alrededor del cuaderno, maullando, con las colas erguidas como estandartes. Corazón fue la primera en bajar la cabeza, rompiendo el círculo de tensión. Las tres gatas se dispersaron. Melitón se sentó sobre el cuaderno, Corazón volvió a su sillón y Chaparrón, todavía excitada por el enfrentamiento que no se había dado, se puso a rascar la pared de machimbre para afilarse las uñas y descargar la bronca. Corazón estaba escribiendo para humanos nuevamente, gritó Melitón. Chaparrón dirigió de inmediato su mirada hacia Corazón. ¿Es eso cierto, Corazón? Le preguntó. Es cierto que estaba escribiendo en el idioma de los humanos, respondió Corazón, pero no hay razón para que un gato no pueda aprender a leerlo. No se trata de eso, respondió Chaparrón. Un idioma humano implica historias humanas, y las historias humanas son aburridas para los gatos. Las tres gatas fueron de repente distraídas por una paloma gris que se posó en la baranda del balcón. Y la paloma podría haberse salvado. Paloma y gata cayeron al piso del balcón después de haber permanecido unos segundos en el aire en los que parecieron un solo ser con cola peluda y alas. Cayeron al piso del balcón y rodaron, y como la paloma se había quebrado las alas, Melitón y Chaparrón jugaron cruelmente con ella hasta matarla. Escuchamos de la banda rosarina Mi Nave, Pez. Donde estás parado. Martes, 20 a 22 horas por Radio La Casa. Thank you. Últimamente nunca sé cómo comienzan los recuerdos, pero de un tiempo a esta parte solo surgen de sonidos musicales. De la primera vez que escuché a Eduardo Mateo me quedó solo una sensación. La sensación de haberme encontrado con alguien que hacía lo que se le cantaba con la música. Esa fue la primera vez. Desde ese momento, el universo musical se dividió en dos. Están los que hacen lo que están los que hacen lo que pueden y los que hacen lo que quieren con la música. A los primeros ya los conocemos de sobra. Para los segundos no existe ni comienzo ni fin. No hay estribillo, no hay categoría que importe. Ni siquiera es posible identificarlos de alguna manera. Tienen una concepción muy diferente del asunto. Quizás por esto la mayoría de las grabaciones de Eduardo Mateo no encuentran una separación posible entre él y su música. No hay ni escena ni montaje. Quizás también por esto su vida y también su obra no aceptan separaciones. Solo existen magia, vida y muerte en estado puro. Y también una transparente obstinación por la sencillez de lo indescifrable. Un incomprendido y desprolijo para algunos, un genio innovador e influyente eterno para otros. Mientras haya algo que decir de la música será lo que sea. Vamos a escuchar de el disco Mateo Solo Bien Se Lame de 1972. De nosotros dos. Sabes bien que... Pa, que lance. Bueno, un, dos, un, dos, tres, cuatro. Sabes bien que después que tú siempre te apoyas y me miras, que me inspira, sé que tú lo sabes bien. Y siempre son dos. siempre son dos. Que dicen eso solo siempre por vos. Y siempre son dos. Que dicen esto solo siempre por vos. Y siempre son dos. Dicen estoy solo siempre por vos, siempre por vos, siempre por vos. Eduardo Mateo es ni más ni menos que el padre de la nueva música uruguaya, considerando a la nueva música uruguaya lo que sucedió, pongámosle, de mediados de los 80 para acá. Un padre un poco particular. Eduardo Polimeni, el periodista, escribió allá por el año 2000 una gran descripción de Mateo que dice: imagínense a un hombre que en los tempranos 60 hizo tanto por el futuro de la nueva música de su país como Lito Nevia y Luis Alberto Spinetta juntos. Solo que casi nadie se dio cuenta a tiempo. Imagínenselo con un carácter y unas manías obsesivas como las de Joao Gilberto y esa misma relación atrofiada con el mundo, si se lo concibe en términos de un mercado al que hay que venderle algo. Súmenle un destino de Bonzo Lumpen, un aura de poeta maldito y un estilo de Charly García en plan Say No More. Agréguenle toques de fascinación por la música de la India y de África, una estadía en las filas de un gurú manso y tranquilo, y la cultura negra rioplatense mordiéndose los talones. ¿Tienen la idea más o menos ya? Bueno, ahora batan todo eso, todos esos elementos en una coctelera de un país chiquitito donde el futuro ni siquiera pasó de largo. Agréguenle dos toques de resentimiento. Filtren lo que de Charlie y sus modales hubiese quedado flotando. Queda aún un paso: sazonar todo con una personalidad tóxica y una larga serie de tensiones por posesión, tenencia, suministro y luego portación de prontuario. El cóctel resultante se llama Eduardo Mateo. Su vida y su obra producen escalofríos. Su obra de emoción, Mateo sigue siendo el secreto mejor guardado de la música de acá, del culo del mundo, del Río de la Plata. Un secreto más que nada de los músicos uruguayos. Y es eso, un secreto más que un artista conocido por el público. Uno de los enormes problemas que significa encontrarse desde comienzos del siglo XXI con el aporte de Eduardo Mateo a la música es que buena parte de lo mejor de su obra nunca fue grabado ni registrado de ninguna manera. Solamente fue tocado en vivo o en ensayos y simplemente se perdió. Incluso antes de su muerte. Lo que las grabaciones en cuatro canales atrapan, muchas de ellas fueron arrancadas por la fuerza al músico y publicadas contra su voluntad, parecen en general el borrador de una obra por venir. Hace pocos meses, septiembre de 2015 más o menos, se editó un disco con grabaciones inéditas y que da testimonio de esto porque son grabaciones en general en vivo y con una muy mala calidad sonora. Lo que mejor que se escucha de todo lo que ha grabado Mateo, que no es mucho, es este disco del que compartimos recién una canción. El disco fue grabado en 1972. Se llama Mateo Solo Bien Se Lame y escuchamos ahora por qué. Ah, está inclinado el micrófono. Ahí es la contumacia.

esta obsesión que compartimos muchos de rescatar a aquellos músicos fundacionales como pueden ser Vinicius de Moraes, que escuchamos hoy, o Eduardo Mateo, que escuchábamos recién. Esta obsesión por traer el pasado y mostrar o compartir esos cimientos tiene una contrapartida un tanto riesgosa, y es en caer en la idea de que todo tiempo pasado fue mejor y que por ende nada nuevo o novedoso o fundante de nuevas ideas o de nuevos sonidos pueda pasar en la actualidad. Hace unos días me crucé con una entrevista a el periodista Alfredo Rosso. Alfredo Rosso es uno de los periodistas que se dedican casi exclusivamente a la música más respetados de nuestro país. No respetados por la crítica, entre comillas, sino respetado por los propios músicos. Es un periodista que en esa entrevista retoma una idea que viene, con la que viene machacando hace rato en su programa de radio. A mi humilde criterio, el mejor programa de radio sobre música lo hace Alfredo Rosso los sábados a la tarde, de 6 a 9 en AM750, se llama La Trama Celeste el programa. Y desde ahí, entre la música que comparte y las ideas que va tirando, viene machacando con esto de que hay una explosión creativa, sobre todo en la música, dentro de la escena musical argentina. Esto se contrapone a las miradas y a los discursos que en general bajan de los grandes medios o de los periodistas de música más escuchados, que dicen que o que el rock ha muerto o que la música argentina está estancada. Bueno, resulta que para llegar a las conclusiones de Alfredo Rosso, que por supuesto en mi caso comparto, hay que indagar. Hay que indagar en lugares a los que en general los grandes medios o las grandes compañías no llegan. Y son esos lugares que en general estos cómodos pseudo periodistas no llegan. Son esas plataformas cada vez menos raras como Bandcamp, por ejemplo, o SoundCloud, que ya lo nombrábamos. Son páginas web donde las bandas nuevas o no tan nuevas van subiendo sus discos, los cuales se pueden escuchar online de manera gratuita, y al mismo tiempo para la mayoría existe la posibilidad de descargarlas aportando lo que cada uno considere. En esas plataformas es donde uno puede encontrar la inmensa mayoría de las bandas que componen esta explosión de creatividad en infinidad de géneros, no solamente en el rock, sino también en otros géneros. Una de las de los grupos o de los músicos que Rosso cita en esa entrevista es un músico que no necesariamente forma parte de la movida rock, sino que más bien es uno de los referentes de la nueva canción popular porteña. Es un músico que nos gusta excesivamente. Se llama Pablo Dacal y vamos a compartir de su anteúltimo disco, El Corazón es el Lugar, el tema que le da el nombre al disco. El lugar para inventar una razón, la habitación donde guardar la llama de la emoción, la ola que nos revolcó, unió las dos puntas del mar. El mundo entero se inundó y me enseñaste a navegar. Anduve por los siete mares y hasta la luna llegué, montado en un dragón biluz. En tu ventana y recordé que el corazón es el lugar para inventar una razón, la habitación donde guardar la llama de la ilusión. La ola que nos revolcó unió las dos puntas del mar. El mundo entero se inundó y me enseñaste a navegar. Anduve por los siete mares y hasta la luna llegué, montado en un dragón biluz. En tu ventana y recordé, junto a la montaña abajo está el lago, se evapora y la montaña crece más. Una fuerza testaruda pero quieta, las orillas que contienen toda la serenidad. Es el lugar para mentar una razón, la habitación no le voy a las amares, la emoción. Pablo Dacal nació en 1976 en Buenos Aires. Es cantor, músico y compositor en general de sus propias canciones. Formó parte de una banda rosarina que se llamaba The Killer Burritos entre el 98 y el 2001. Grabó con ellos dos discos, $1,000,000, y dio conciertos en Argentina y en España. Después fundó personalmente la orquesta de salón y el grupo El Progreso. Y desde hace algunos años es acompañado casi exclusivamente por las Guitarras del Tiempo, un trío de guitarras clásicas, pero que le dan a él un color no tan clásico. Compartimos una más del anteúltimo disco, El Corazón es el Lugar, en este caso, Libre en el Amor. Que ya no somos dos, que vos sos libre en el amor. Es cierto, me aclarás que somos más de tres. Decís, lo puedo comprender. Es cierto, muy cierto. Recordás que 4 es 2 más 2, lo sé, confío en el amor. Es cierto, 5 no nos lleva al carro, para 6 mejor ser más, pensás. Es cierto, tan cierto. Para amar, si es enamorado del mundo. Tendrás que liberar tu cabeza y más si vas enamorado de la libertad. La música, tan íntimamente ligada a la percepción, ilumina la mente. La música, que es de naturaleza material, toca lo inmaterial. En el pensamiento y en el sentimiento. En la divinidad. Y en la muerte. ¿Dónde estás parado? Martes, 20 a 22 horas por Radio La Casa. 87.7. Otro de los músicos que cita Alfredo Rosso en esa entrevista y que tenemos el placer de compartir en el gusto y en la escucha hace tiempo es Yaman Herrera. Es un músico muy particular. En general, estos referentes o estos emergentes de esta explosión creativa de la que habla Rosso tienen como característica que son bastante particulares, tienen una personalidad muy fuerte, tienen una impronta y unas características propias que en general, cuando tenemos el gusto musical muy domesticado, pueden no caernos bien a la primera escucha. Yaman Herrera formó en el 2013 Yaman y los Pilares de la Creación. Es un músico multifacético, con muchas miradas y muchas caras. Y para empezar a escucharlo vamos a compartir de el disco que le da el nombre a la banda, Yaman y los Pilares de la Creación, del año 2013, Rostros. Corazón. los rostros descubiertos va. Si hacemos un recorrido lento y tranquilo por la extensa obra de Yaman Herrera, se nos pueden ocurrir influencias que van desde The Beatles, pasando por Pink Floyd. Podemos encontrar algunos aspectos cinematográficos de Stanley Kubrick o de David Lynch, aires de Charlie García, de Spinetta, algunas cuestiones de ciencia ficción de Asimov o de Ray Bradbury, y algunos otros aspectos de algunos cuentos misteriosos o tenebrosos de Edgar Allan Poe. Los tres integrantes de Yaman y los Pilares de la Creación viven en La Plata, pero son originarios de Comodoro Rivadavia. Hay un aspecto común, un sonido relativamente emparentado entre los diferentes músicos que provienen del sur. Hay una sonoridad propia del sur de nuestro país. En otro momento podemos compartir algunos ejemplos más, pero para compartir en este caso un tema más de este disco de 2013, vamos a escuchar Zapatos. Donde estás parado. Martes, 20 a 22 horas por Radio La Casa. Otra de esas bandas nombradas por Rosso es Ricky Ricky Tabé. Es una banda oriunda de Atalaya, pero no de ese parador allá por la Ruta 2, que tiene algunas historias interesantes con Sandro de protagonista, sino un pequeño barrio en el oeste del conurbano bonaerense. De allí es este personaje, Ricky Tabé, que junto a la banda Misteriosa vienen grabando algunos discos de manera independiente hace algunos años. Los primeros discos son un desafío. Entrarle tranquilamente a esos discos es un hermoso viaje. Vamos a compartir de volumen 5, que es el último disco de 2014 y que tiene algunos aires nuevos y momentos de confusión, pero mucha luminosidad. Una canción que se llama Seamse. Ricky Ricky Tabé es una de estas tantísimas bandas que expresan la novedad, las nuevas influencias, que solamente hay que ir a buscarlas ahí donde están, en las diferentes plataformas, ir a verlos en vivo también, ver a Shaman y los Pilares de la Creación en vivo es toda una experiencia. Solamente hay que estar dispuestos a encontrarlos, cosa que es mucho más sencillo de lo que nos resultaba a nosotros hace 20 años, cuando no teníamos más opción que comprar discos o escuchar radio. Para terminar este recorrido por lo nuevo y recomendando que busquen en algunos de los sitios sobre música en general, sobre música independiente en internet, hacen recopilaciones de lo mejor del 2015 y ahí aparecen, sobre todo cuando son recomendaciones realizadas por los mismos músicos, aparecen gran cantidad de nuevas bandas para explorar y descubrir. Empezamos a cerrar este camino con Ricky Ricky Tabé y la banda misteriosa e Inconsciente Azul. Desalmados, tu compasión divina, de balas te salva. que juegan del lado de quién. Las cosas que podemos ver o tocar se encuentran necesariamente fuera de nosotros mismos. La música, sin embargo, parece ocurrir en el interior de nuestras cabezas, imponiéndose directamente sobre nuestras mentes y nuestros sentimientos. ¿Dónde estás parado? Martes, 20 a 22 horas por Radio La Casa, 87.7. Y así, con los amigos de Toe en la cortina, esa banda de math rock que compartimos en el primer programa ya hace un poquito más de un mes, vamos cerrando este quinto programa de Donde Estás Parado, cuando son las 10:02. Nos volveremos a encontrar el próximo martes a las 20 horas aquí en Radio La Casa, en el 87.7 del dial, en radiolacasa.com.ar. Y durante la semana se pueden escuchar y descargar estas 2 horas de música e historias compartidas desde nuestra web, dondeestasparado.com.ar. Y como siempre decimos, para despedirnos, la última palabra o la última melodía musical en este programa la tiene el señor Luis Alberto Spinetta. Vamos a escuchar desde uno de sus últimos discos, Para los Árboles, de 2003, Vida a mí. Hasta el próximo martes. Felicidad injusta.